marcha perdida. Amigas y amigos, y bienvenidos a un nuevo programa de La Osa Perdida en Darwinia Radio Bike. Hoy hacemos nuestro sexto programa y la verdad es que estamos muy ilusionadas, ya que poco a poco La Osa Perdida se va haciendo fuerte y empieza a dar sus pasitos por un camino que deseamos sea largo, duradero y lleno de compañeros y compañeras que desean un mundo mejor para los animales. En el programa de hoy me gustaría compartir experiencias personales que han marcado mi vida con respecto a los derechos de los animales. Acontecimientos que todas y todos hemos tenido a lo largo de nuestra vida, o que si aún no los hemos tenido, seguro que los vamos a tener. Esos momentos que te transforman y te quitan una de esas vendas en los ojos de las que tanto hablamos en estos programas. Hoy recordaré momentos tristes, pero también muy alegres, ya que por suerte la alegría también tiene cabida en este mundo con mucho por hacer. Hoy nos acompañarán en el programa Javier Moreno, cofundador junto a Saro Núñez y José Valle de la organización Igualdad Animal. También tendremos a Laura Luengo, cofundadora junto a Eduardo Terrer del Santuario de Animales Wings of Hair. Y por último, hablaremos con Javier Morales sobre el libro que acaba de publicar, El día que dejé de comer animales. Os recordamos que tenéis las plataformas digitales de Facebook, Twitter e Instagram, donde podéis seguirnos y hacernos llegar todas las sugerencias y aportaciones que creáis conveniente. Ya sabéis que para nosotras es muy importante tener vuestras opiniones y sugerencias, así La Osa seguirá creciendo y aprendiendo. Como siempre, durante esta hora que durará el programa, os acompañaremos Alex Gavasa en los mandos y en este micro que os habla, Ruth Montiel Arias. Amigas y amigos, comenzamos La Osa Perdida. J'ai la chance de pouvoir utiliser l'impact des mots. Et que j'entends trop souvent, c'est rien, c'est que des animaux. Parce que c'est vraiment hors de question de baisser les bras. Et j'ai ce qu'il faut pour faire sauter ta prison cérébrale. Parce que j'ai la chance de pouvoir utiliser l'impact des mots. Et que j'entends trop souvent, c'est rien, c'est que des animaux. Nos œillets iront bouger, obligés, on rentre dans le tas. Laisse-nous être la voix de ceux qui n'en ont pas. Tout d'abord, je voudrais m'excuser en face de ceux qui ont été choqués par ce discours peu facétieux. Donc aux personnes offusquées, mesdames, messieurs, désolé de vous foutre la vérité en face des yeux. Avant que j'embrasse les cieux, je me dois bousculer les mentalités. Et il se peut que j'y passe mes vieux jours, car c'est vraiment loin d'être gagné. J'ouvre une page dans mon cahier que je verrai sûrement jamais se fermer. Eh bien par là mec, quoi t'es déjà tout vert. Deuxième volet ouvert, tes excuses vont passer par la fenêtre. Notre culture mériterait le décrassage que le massacre. Ouvrez les oreilles, les consciences, ouvrez les cœurs au passage. Ce son c'est la guerre, ouais peut-être je t'offense. Mais l'humain écoute plus facilement quand on lui parle avec violence. A pris des l'hypocrisie, les femmes et enfants de bas âge. Je suis venu foutre la merde comme du cheval dans des lasagnes. Je parle de massacre, du plus grand zoocide de l'histoire auquel on participe de vive voix. Pas une passade en façade, ouais il paraît trompette. Les animaux n'ont pas la parole mais les chiffres te parleront peut-être. Je vais te les dire sur la piste, plus de 100 milliards d'êtres sensibles tués par an pour notre simple plaisir gustatif. Je désire juste pas qu'ils en restent à l'état d'objet. On a réduit leurs existences au statut de machine. Dis aux critiques qui parlent de la souffrance de la salade tout en se gavant de barbac. C'est des pipeaux finis. Disons qu'faut être malade pour pas flairer l'arnaque. Leur irrespect du vivant n'a d'égal que leur hypocrisie. Viens en abattoir attraper notre retard. Regardez ces horreurs qui vous feraient tous vomir votre pas. Écoute-leur souffrance, leur douleur que l'on accepte pour l'heure. Y'a comme un goût de meurtre dans nos assiettes. On s'en donne à cœur. Joie à niquer la planète, celle qui nous allait. On bouffe le bras de notre donateur. Arrête. arrête. Gars, je veux bien dire qu'ils nous la mettent, mais en tant que consommateur, c'est bien nous qui tenons les manettes. Faut l'admettre et cesse donc de brailler, car plus important à faire quand ton nombril reste en centre d'intérêt. Désolé de vous déranger, l'ignorance est confortable. Je rappe avec le cœur, considère ça comme un don d'organe. Parce que j'ai la chance de pouvoir utiliser l'impact des mots, et que j'entends trop souvent, c'est rien, c'est que des animaux. Parce que c'est vraiment hors de question de baisser les bras, et j'ai ce qu'il faut pour faire sauter ta prison cérébrale. Parce que j'ai la chance de pouvoir utiliser l'impact des mots, et que j'entends trop souvent, c'est rien, c'est que des animaux. Nos œillets iront bouger, obligés, on rentre dans le tas. Laisse-nous être la foi de ceux qui n'en ont pas. Parce qu'il y a trop de cash, trop de verrous, trop de lâches, trop de déroutes. C'est sous nos nez que tout se déroule, vois le mal qu'on propage. Esta semana tenemos un día muy especial. El próximo lunes 10 celebrará el Día Internacional de los Derechos Animales, pero cada año el domingo más próximo a este día, en la Plaza del Sol de Madrid, Igualdad Animal organiza una acción protesta, un evento duro pero eficaz, ya que la organización consigue reunir a cientos de activistas de toda España, así como a distintos medios de comunicación del ámbito nacional e internacional que se hacen eco del evento. Como os indicaba al principio, hoy quiero compartir con vosotros y vosotras mis recuerdos. Y en este caso tengo uno bastante importante, porque recuerdo cómo a los pocos años de llegar a Madrid y ya con ganas de usar la cámara fotográfica para ayudar en la causa, me acerqué un gélido domingo de diciembre a la Plaza del Sol y empecé a ver cómo sacaban a un número importante de pequeños animales muertos de un gran cajón. Las activistas de Igualdad Animal no paraban de depositar sobre los brazos de otras y otros compañeros estos animales sin vida. En ese momento me di cuenta que aún no estaba preparada para retratar la realidad sobre el abuso que ejercemos a los animales. Me costó mucho estar entera y tuve que dejar la cámara de lado. Me sentí horrorizada con lo que estaba viendo y no paraba de morderme los labios para intentar frenar las lágrimas que caían de mis ojos. Recuerdo ese día como si fuera ayer, y lo digo sintiéndolo con toda mi alma. Moi rien à foutre, je me trahis pas pour des vues faciles. Je préfère sortir des punchlines éducatives. Et vu la team de bras cassés qui se battent pour l'Elysée, j'ai plus de chances de me faire mépriser que de voir Émile Marine. Rap non lucratif, mais il est temps de faire l'effort. Malgré qu'on nous ferme les portes, on se doit mettre à terre ses ports. Car ces ports-là sont en costard, traînent dans la boue votre santé, l'écologie, maquille l'horreur sous forme à carte postale. Timal, c'est notre planète qui le calme. Ils empoisonnent la nôtre pour faire pétition sur leurs assiettes fiscales. Et me parlez pas de religion, quand vous mangez la mort, n'accusez pas les traîtres. También recuerdo cómo pasaba detrás de mí muchísimas personas que estaban de compras o haciendo turismo. Me bombardeaban distintos idiomas que se cruzaban con sonidos de dolor, risas y hasta insultos. Pero lo que allí acontecía era un puro golpe a las conciencias de las personas, pues de una manera u otra nadie pasaba indiferente. Desde entonces he ido todos los años que me encontraba en la ciudad. Y pude comprobar cómo cada vez más personas son conscientes de la opresión que ejercemos en los animales. Pero también he sido testigo de aquella indiferencia que no se producía la primera vez que llegué a esa plaza, llena de dolor. Supongo que cuanto más consigamos que el estado de los animales llegue a las personas, tendremos más gente comprometida, pero también más personas insensibilizadas. Esta noche tenemos a Javier Moreno, cofundador de la organización Igualdad Animal. Muy buenas noches, Javi, y muchas gracias por acompañarnos. ¿Cómo estás? Buenas noches, Ruth. Ah, un placer estar aquí en La Osa contigo. Un placer tenerte, lo sabes, ¿verdad? Bueno, antes de nada, una pregunta que muchos y muchas de nuestros oyentes que no os conocen se pueden hacer. ¿Qué es Igualdad Animal? Pues Igualdad Animal es una organización en defensa de los animales. Surgió en el 2006 en Madrid y, bueno, más de una década después estamos trabajando en 8 países y, sobre todo, bueno, desde hace años nos centramos en lo que en defender lo que se denomina animales de granja, uh-huh. Porque consideramos que es el ámbito donde los animales más desprotegidos están, es el ámbito donde mayor sufrimiento, maltrato hay, mayor número de animales están siendo maltratados y explotados, uh-huh. Y es ahí donde creemos también que podemos tener más impacto, entonces nos dedicamos a ese área, que también es el área donde menos recursos se destinan, a los animales que menos recursos se destinan. Sí, porque diríamos además que no son muchas las asociaciones como tal, ¿no? que se focalizan sobre todo, ¿no? en el caso de estos animales que tú indicas, ¿no? Estos animales de granja. Sí, nosotros, bueno, muchas veces en las presentaciones utilizamos una gráfica que es de Animal Charity Evaluators, que se ve, por un lado, los animales que están siendo maltratados y matados en las distintas, perdón, en los distintos ámbitos, uh-huh. Alimentación, deporte, vivisección, vestimenta, y claramente toda la gráfica, bueno, está hecho a escala, ¿no? Pero todo lo que ocupa la gráfica es los animales explotados para la alimentación. Uh-huh. Y luego a la derecha hay otra gráfica que es dónde se están dedicando los recursos de las organizaciones de protección animal, y es la, a la inversa, ¿no? Casi todo se dedica a abandono, ¿no? De perros, gatos, otros animales. Uh-huh. Y una muy pequeña parte se dedica a esta problemática. Entonces, uh-huh, obviamente, sabiendo que todos los áreas y todos los animales son importantes y hay que unir esfuerzos y todo cuenta, ¿no? Nosotros sí que decidimos, viendo esa realidad, pues decidimos centrarnos en esta área, en estos animales, que son con diferencia los más maltratados. Yo siempre digo, cuando intento pensar en la magnitud del maltrato animal, en la cantidad de animales, por ejemplo, ¿no?, que se matan en el ámbito de la alimentación, que sin contar a los peces podemos estar hablando de 70.000 millones de animales, según, uh-huh, la FAO, para mí es imposible. Intento conceptualizar, ¿no?, porque claro, es de tan abismal las cifras, uh-huh, ¿no?, que es imposible. Para mí es como pensar en el concepto de infinito, creo, uh-huh, que es de tal magnitud que es muy difícil. Es muy difícil pensar la magnitud que tiene, y bueno, por eso también nosotros con nuestras investigaciones, nuestro trabajo, lo que hacemos es visibilizar a esos animales y contar sus historias y que la gente sepa lo que está haciendo la ganadería industrial, lo que está ocurriendo en estos lugares. Sí, de hecho, fue este año, ¿no? Si no me equivoco, bueno, no, este año no, me estoy equivocando. Ya el año pasado, cuando sacasteis lo que fue la investigación de los mataderos a través de la realidad virtual, ¿no? ¿Fue el año pasado, Javi, si no me equivoco? Sí. Sí, es uno de los últimos proyectos que hemos lanzado, y además va muy, muy en la línea de lo que llevamos haciendo todos estos años. Y que bueno, al final es un poco la línea, ¿no?, que siguen también los movimientos sociales, o cuando quieres cambiar una realidad, pues siempre hay una primera fase de sensibilización, de visibilización, porque sobre todo en un tema, ¿no?, como es el maltrato de los animales o la ganadería o cómo son tratados los animales en nuestra sociedad. Es algo que está muy incrustado, no solemos tener información, la industria cárnica es una de las más opacas que hay en el mundo. Entonces, la fase de sensibilización, de visibilizar eso, es crucial para que la sociedad empiece a conocer esto y se empiece a generar un sentido común al respecto de esto está mal, lo que estamos haciendo con los animales tiene objeciones éticas, es justo lo que estamos haciendo, este maltrato. Entonces, el proyecto de realidad virtual viene en esa línea de hacer investigaciones en las granjas, en los mataderos, a través de los medios de comunicación, que la sociedad vaya siendo consciente de esta violencia, uh-huh, que se ejerce día a día. Y bueno, en palabras de José Valle, que es también uno de los cofundadores de Igualdad Animal y que lleva más de una década investigando granjas y mataderos, uh-huh, él ideó el proyecto de realidad virtual, y bueno, una frase suya dice: cuando estoy en granjas o en mataderos infiltrado, grabando el sufrimiento de los animales, o cómo mi cámara está viendo, siendo testigo de ese terrible maltrato, siempre pienso, ojalá pudiera traer a las personas conmigo aquí, que lo presenciaran en primera persona. Sí. Ahora, gracias a la realidad virtual, puedo. Entonces, lo que permite la realidad virtual, y que para mí creo que es un punto de inflexión en lo que es la sensibilización, en lo que es llevar realidades a las personas que suelen estar alejadas, por eso se está utilizando mucho en ONGs, en el periodismo. Para mí es un punto de inflexión, es completamente revolucionario, porque la persona, cuando se pone las gafas de realidad virtual, directamente está en una granja, y está en un matadero, y está viendo todo el proceso que vive un animal desde que nace hasta que muere, y lo está viendo. Está completamente inmerso en esa realidad, y creo que tiene un potencial increíble para concienciar, y nosotros, bueno, lo estamos utilizando de esa manera. ¿Qué reacción habéis visto en el público que ha podido tener esta experiencia? Pues con nuestro proyecto de realidad virtual, bueno, lo hemos dado, nos costó un año y medio. Estuvimos grabando en granjas y en mataderos de distintos países, bueno, no solo de España, de Alemania, Inglaterra, México, para grabar toda la vida de un cerdo en la ganadería industrial, desde que nace hasta que le matan en el matadero. Y una vez ya teníamos el proyecto, lo lanzamos y bueno, hemos ido publicando distintas experiencias. Primero fue con un cerdo, luego con cómo es la vida de los pollos en la ganadería industrial, vacas, y vamos a ir sacando nuevas experiencias con distintos animales. Uh-huh. Y desde que lo lanzamos, pues estuvimos yendo a universidades en los distintos países en los que estamos trabajando. Uh-huh. Y también hemos enviado el proyecto a más de 90 organizaciones en todo el mundo que están utilizando ya las gafas de realidad virtual con los vídeos también que hemos grabado. Y la verdad es que muy bien. La reacción es bastante impactante porque esto no tiene nada que ver con ver unas imágenes en una pantalla o con leer un folleto. Es algo completamente nuevo para nuestro cerebro, esta experiencia. Entonces, la reacción ha sido y está siendo muy positiva. Y además, hay también algo que me parece también curioso y que quería comentarte respecto a esta tecnología. Uh-huh. Y que es normalmente cuando vas a mostrar o quieres enseñar, ¿no?, a alguien o a algún familiar o un amigo, o bueno, quieres o en la universidad, quieres uh-huh. poner un documental, o muchas veces la gente no es... no está muy dispuesta, ¿no?, a que le enseñen imágenes de mataderos, claro. O porque bueno, es algo bastante negativo y bueno, también nos han educado también, ¿no?, para que de alguna manera sí, que es duro cosas, además también, sí, claro. Sí, sí, es algo que no apetece, digamos, pues vale, ponme esto y que quiero ver toda esta violencia. Entonces, con lo que está sucediendo con el proyecto de realidad virtual y que me parece muy interesante es que en las universidades o en los festivales, o bueno, ahora por ejemplo en Capital Animal en Valencia también tienen allí dos equipos y está siendo muy buena la respuesta. Las personas se sienten atraídas por la novedad de la tecnología y aunque saben que puede ser una experiencia un poco impactante porque es granjas o mataderos, les puede más la curiosidad de probar esa nueva tecnología, de tener esa experiencia inmersiva, aunque sepan que a lo mejor no, es algo un poco impactante lo que van a ver, pero les puede esa curiosidad por esa nueva tecnología. Entonces lo que sucede es que en las universidades o en los festivales de música, en todos los sitios donde estamos yendo con el proyecto, hay colas de cientos de personas esperando a probarlo y, y bueno, desde luego es una experiencia que se queda contigo. Claro. Y también en este sentido hay que tener en cuenta que como es algo nuevo para tu cerebro, la primera vez que tienes una experiencia inmersiva con la realidad virtual es algo que vas a recordar. Entonces, claro, en este momento en el que estamos ahora, en que todavía no se ha masificado, que todavía en todos los hogares no hay equipos de realidad virtual, aunque bueno, yo creo que en 2 años esto estará mucho más masificado, pues ahora lo que sucede es que todavía la mayor parte de las personas todavía no han tenido una experiencia inmersiva en realidad virtual. Entonces, eso también es algo interesante, que estamos haciendo que muchas personas en todo el mundo, su primera experiencia inmersiva sea viendo la realidad de la ganadería industrial, con lo cual va a ser algo muy impactante que van a recordar y que no tengo dudas que va a tener un impacto y les va a causar reflexión sobre el tema. Sí, no, es fantástico que sea un gancho, ¿no? Al final, bueno, es la tecnología, pero es un gancho que viene a la causa, ¿no? Y eso es muy importante. Y como indicaba hace un momentito, Javi, queríamos que también nos contaras, porque ahora ya esta semana ya se acerca el Día Internacional de los Derechos Animales y este año volvéis otra vez a convocar la acción que realizáis todos los domingos cercanos a esta fecha. Bueno, me gustaría mucho que pudieras contarnos un poquito pues de qué se trata y cómo lo gestionáis. Sí, desde el 2008 en Igualdad Animal realizamos este acto por el Día Internacional de los Derechos Animales. Desde hace 2 décadas, las organizaciones de derechos animales vienen reivindicando el Día de los Derechos Animales el 10 de diciembre, que es el Día de los Derechos Humanos. Uh-huh. Y se eligió precisamente la misma fecha para, bueno, pues para hacer ver que los principios, ¿no?, de respeto, de empatía, libertad, etcétera, pues no era algo que se debiera solo incluir a los seres humanos, sino que deberíamos extenderlo al resto de animales. Entonces, nosotros en Igualdad Animal, esta fecha, lo que hemos venido haciendo es, bueno, un acto donde hay algunos activistas que están sujetando en sus manos animales muertos que han sido sacados de contenedores, de granjas, o esto es algo que muchas personas no saben, es tal el maltrato que sucede en la ganadería industrial, las condiciones de hacinamiento, la explotación que viven estos animales, que millones de animales ni siquiera llegan a los mataderos, mueren en las propias granjas debido a las condiciones de hacinamiento. Y los contenedores que hay en las granjas diariamente pues están llenos de los cadáveres, de los cuerpos de estos animales, que incluso a veces hemos visto en nuestras investigaciones que incluso han tirado con vida. Entonces, en este acto hay algunos activistas que en sus manos tienen un animal muerto, y luego pues cientos de personas sujetan fotos con el rostro de distintos animales que hemos grabado en nuestras investigaciones. Y nos parece, además es un acto en silencio, y creemos que es una manera de visibilizar toda esa violencia, todo ese maltrato que viven diariamente los animales en estos sitios, y de alguna manera darles el protagonismo y lanzar un mensaje. Y creo que no hay nada que defina mejor o que represente mejor, que una imagen vale más que mil palabras, como este acto que venimos realizando todos los años, porque es la imagen de activistas que están sujetando animales o fotografías de animales que ya están muertos, ¿no? Que estaban en estos centros de explotación. Y todas esas historias hablan por sí solas, y me parece algo muy, muy poderoso. Además que es curioso, porque diariamente a lo mejor podemos ver al final también cómo cambia el contexto y el poder que puede tener una imagen, o cambiar el contexto para dar un mensaje. Diariamente podemos ver, pues a lo mejor, animales, ¿no?, en escaparates, o ¿no?, cuerpos de animales, y bueno, es algo que estamos habituados, está completamente normalizado, pero ese mismo animal, como en este caso, ¿no?, que ha sido sacado de una granja porque lo habían tirado a un contenedor, en medio de la Puerta del Sol, con un activista sujetándolo en sus brazos, pues cambia, ¿no?, completamente ese contexto, y se convierte en una realidad, o en un mensaje que hace reflexionar a la sociedad. Sí, tú bien lo acabas de decir. Al final es un mensaje, ¿no?, que se lanza. Pues Javi, un millón de gracias por tu tiempo, por acompañarnos esta noche aquí en La Osa, y nos vemos el domingo, como siempre, cada domingo, cercano al 10, ahí estaremos. Sí, bueno, si quieres digo los datos para sí, quien por supuesto, se esté escuchando. Por este supuesto. Año se hace el sábado, que es 9 de diciembre, se hace el sábado a las 11 de la mañana en la Puerta del Sol, hemos quedado, es el punto de encuentro. Bueno, pues quien quiera venir se pide simplemente ir de negro y para tener una imagen homogénea, y allí estaremos el sábado a las 11. Perfecto, pues entonces este año, el sábado día 9 a las 11 de la mañana, a la Puerta del Sol, vestido de negro, para poder sumarse a este grito en silencio. Javi, un millón de gracias. Muchas gracias. Un abrazo fuerte. A todo el equipo de La Osa, un abrazo. Un abrazo. Would you be upset if I told you we were dying? And every cure they gave us was a lie. Oh, they mean it when they say we're dead and doomed. And every single symptom brings us closer to the tomb. And who will take the credit for our swift and bending fall? Because it's not my fault. Would you be impressed if I said that the dead would help us counting? Yeah. En el primer programa os hablábamos junto a Inés Trillo del Santuario Bacalhoura lo que son estos lugares y sobre la vida de algunos de sus habitantes. Como hoy quiero compartir con vosotros y vosotras experiencias que me han marcado de una manera muy particular, no quería dejar de hablaros sobre mi primera visita a un santuario. Mi primer contacto con un espacio de estas características fue con el Santuario de Animales Wings of Her, que está situado en la provincia de Madrid. Me imagino que algunos y algunas de nuestros oyentes habrán visto uno de los vídeos en los que comparten el día a día de sus habitantes. Y seguro que os pasa, porque es imposible no agarrarse el corazón para que no salga de nuestro pecho cuando vemos a Eduardo dando mimos a Galicia o a Laura llenando de besos y cariño a Natas mientras estaba ingresada. Difícil evitar derramar una lágrima cuando nos contaron que Coque se había muerto y frustración al ver que la Comunidad de Madrid pretendía llevarse a Carmen para sacrificarla en un matadero. Pues bien, recuerdo perfectamente esa primera visita en la que recorrimos esa maravillosa casa de los animales. Un recorrido en el que nos recibió a golpes de besos Parchís, cómo Ruth y Manuel nos observaban con una mirada de pasotismo mientras comían plácidamente, y tengo que confesaros además que me gustó que no nos hicieran ni caso, ya que las y los humanos sentimos que siempre nos tienen que prestar atención como si fuéramos importantes, incluso cuando no tenemos buena voluntad. Pero a Ruth y Manuel le importábamos bien poco. Proseguimos luego nuestro recorrido conociendo a Hansel, Julieta, Adolfo, Fran, Juana, y cuando estábamos con Rita y Martín, fue muy agradable ver cómo algunos de los animales que habitaban en el santuario jugaban entre ellos sin ningún miedo ni preocupación. Maite, Monono, Susi y Cali y algunos de sus compañeras estaban en lo alto del terreno y al igual que Rudy y Manuel los miraban con cara de importarles bien poco que estuviéramos ahí. De vuelta hacia la entrada conocimos a Lemmings y a Harriet y aprendimos cómo ellos no ensucian su zona de dormir siempre y cuando tengan un terreno donde poder hacer sus necesidades y jugar. También conocí a Doc, que no paraba de correr y jugar. Me enamoré de él al primer momento, en el primer instante que le vi. Y antes de finalizar la visita, Laura se acercó para contarnos el origen del santuario y darnos las gracias por la visita. Lo hizo con algo de brevedad, ya que su trabajo con los animales es de 24 horas y sus hijos e hijas, como ella les llama, le reclaman en todo momento. Con esta experiencia que os acabo de contar, quiero dar paso a Laura Luengo, cofundadora del Santuario de Animales Wings of Her. Muy buenas noches, Laura. Buenas noches y gracias a vosotros. Antes de nada, ¿cómo estáis? Bien, bien, con mucho trabajo, como siempre, porque son muchos los animales rescatados y pasando un poco de frío, pero bien. ¿Cuántos habitantes hay ahora en Wings? Pues aproximadamente unos 300. Guau. ¡Qué maravilla! 300 animales viviendo en Wings of Her, es maravilloso, es maravilloso. Cuéntanos un poquito, Laura, para nuestros y nuestras oyentes, que sobre todo que aún no saben muy bien lo que es un santuario y sobre todo, pues bueno, de momento, aunque parezca mentira, nos conocen. Cuéntanos un poquito qué es Wings of Her para ellos. Pues Wings of Her es un santuario para animales, que para quien no conozca qué es un santuario para animales, es un refugio donde llegan a pasar los animales el resto de sus vidas. Y nosotros lo que hacemos es rescatar animales que han sido explotados principalmente por la industria de la alimentación, como pueden ser ovejas, cabras, gallinas, vacas, que han sido maltratados, que han sido abusados y llegan hasta aquí. Lo que hacemos es darles una segunda oportunidad en un ambiente, pues digamos, mucho más pacífico que el de una granja, un ambiente de respeto, hasta que de una forma natural pues ellos mueren en la vejez. ¿Y cuáles son los problemas con los que más os soléis enfrentar al día a día? Los principales problemas al que nos enfrentamos, pues básicamente yo creo que cada vez más las personas, la sociedad está concienciada, ¿no?, con el uso que hacemos de los animales y con el abuso muchísimas veces. Siempre hay un poco de no saber entender, ¿no?, por qué dedicar un espacio y por qué dedicar energías a salvar este tipo de animales. Y un poco abriéndonos camino, porque esto es muy novedoso. Nosotros llevamos 6 años con el Santuario para Animales, con el refugio. Es muy diferente la situación ahora que hace 6 años. Ahora pues ya mucha gente, habrá gente que no, pero mucha gente sabe que es un santuario para animales y aprecia nuestra labor, pues como tienen que existir también protectoras de perros y gatos y yo creo que pues una sociedad cada vez más concienciada, ¿no?, con los animales, porque aparte de rescatarles y de darles un hogar, nosotros lo que hacemos a través de la comunicación es mostrar un poco de dónde salen esos animales, en qué condiciones viven, de maltrato, cómo terminan sus días en el matadero, y llamar un poco a la reflexión, ¿no?, de las personas que nos siguen. Sí, de hecho, hacía mención, ¿no?, a vuestros vídeos, ¿no?, que es una maravilla pasarse e ir viendo, ¿no?, ¿no?, vuestra labor, que es increíble la cantidad de vídeos, ¿no?, que volcáis y cómo acercáis, ¿no?, a los habitantes del santuario, a todas las personas que os seguimos, ¿no? Pero precisamente, tú ahí, ¿en qué notas que cada vez más personas se preocupan por los derechos de los animales y concretamente por los animales que están en los santuarios? ¿Tú dónde lo notas, Laura? Pues lo notamos, por una parte, en el apoyo que recibimos, ya no solo en el apoyo económico, ¿no?, que nosotros como ONG dependemos del apoyo de colaboradores y de socios, sino porque cada vez más, pues cuando hay un caso de maltrato en una granja, o cuando alguien ve animales que no están viviendo en buenas condiciones, o cuando pasa algo, la gente ya tiene muy asumido, ya tiene muy en cuenta que esos animales también merecen una segunda oportunidad, que también sienten, que también sufren, y bueno, y yo creo que nuestro día a día, pues también a través de las personas que se ponen en contacto con nosotros y que nos dicen pues que las historias de Galicia o de Pablo, ¿no?, porque aquí todos los animales tienen un nombre propio, y una historia a sus espaldas, pues les han hecho reflexionar, y son personas pues que al final deciden dejar de comer carne, o deciden hacerse veganos, o por lo menos deciden hacer una reflexión, ¿no?, en qué manera tenemos de tratarles, o cómo afecta a los animales nuestros hábitos alimenticios. Sí, y además, de hecho, ¿no?, un poco a colación de lo que indicabas, ¿no?, que todas esas ayudas que os llegan a vosotras y vosotros es a través de los socios, ¿no?, o de los padrinos y madrinas, ¿no? Claro, no tenéis ninguna ayuda por parte de lo que sería, lo que creemos que debería de ser lo normal, ¿no?, lo que es, pues bueno, alguna ayuda por parte estatal o por parte de alguna administración. No hay ninguna ayuda, ¿no?, hacia los animales. No, lo que es el gobierno, digamos, o las administraciones, no recibimos ninguna ayuda pública. Y es más, yo creo que la situación para nosotros y para el resto de santuarios, que ahora mismo son, creo que más de 20 santuarios en el Estado español, muchas veces son dificultades, porque nosotros, bueno, hay un vacío legal, estamos registrados como granjas, pero evidentemente pues no es una explotación, ni se hace una actividad de granja, y muchas veces pues son dificultades, ya no es que te den una subvención, sino muchas veces es como, bueno, ayúdame por lo menos a poder salvar esos animales, ¿no? Ayúdame en el papeleo, ¿no? Porque cuando llegan aquí animales, pues tienes que contar con el apoyo de las administraciones para que te hagan los papeles de unos animales que están en una granja, lo mismo que se ha abandonado y que están entre cadáveres. Y la verdad es que en ese sentido estamos bastante verdes. Claro, de hecho, también mencionaba justo antes de que entráramos a hablar contigo el caso que tuvisteis de Carmen este año. Fue este año también, ¿no? Fue como a principios de este año, sí, ¿no? Sí, fue en enero. Sí. No, como ese caso, pues al final era todo lo contrario, ¿no? En vez de tener una ayuda, lo que tú dices, todo lo contrario, ¿no? Era la Comunidad de Madrid en este caso, ¿verdad, Laura? Sí, o sea, nosotros desde que llegamos aquí hace 6 años, siempre, por ejemplo, hemos ido a la Comunidad de Madrid, a la administración, a decirles cuál era nuestra labor, que salvábamos animales, que les dábamos una vida digna, que no queríamos, pues por ejemplo, el ejemplo de los crotales, ¿no?, que es una etiqueta que se les pone a los animales en las granjas, pues queríamos identificar a los animales con microchip, como un perro, un gato, y una serie de cosas. Y ya no es que durante 6 años lo mismo no te hagan caso, hasta que pasa algo, y encima o sea, encima tienes que sentir el desprecio, ¿no?, de cómo te están diciendo que un animal que vive en un santuario bajo tu cuidado tiene que ser asesinado en un matadero y pasar a la cadena de consumo, ¿no? Que es lo más fuerte de todo esto. Sí, es casi surrealista, ¿no? Por lo que me imagino, claro. Sí, y muchas veces, en este caso, por ejemplo, hasta que la administración no se da cuenta del apoyo público, ¿no?, o la trascendencia o la implicación de la sociedad en ayudar a los santuarios, pues no es cuando recapacita en sus decisiones, porque en nuestro caso pues fue por todo el apoyo que recibimos de miles de personas. Se recogieron 70.000 firmas en 24 horas, que ellos recapacitaron y dijeron, ah, vale, pues sí, no sois una granja, no, la ley no obliga a matarla, ¿no?, cuando llevamos 6 años intentando encontrar un diálogo más pacífico, ¿no?, más de otra manera. Claro, claro. Laura, quería comentarte también, la primera vez que hablamos con Inés de Bacá del Loura, le pedimos que nos contara la historia de uno de los habitantes del santuario. Sé que es muy difícil pediros esto, pero nos gustaría que compartieras con nosotras y nosotros la historia de uno de los habitantes para nuestros oyentes. Pues bueno, yo creo que voy a compartir la historia de Galicia, de Pablo. Uh-huh. Galicia es una cabrita que ahora mismo tiene 1 mes y medio y Pablo es un cordero muy joven que tiene 1 mes. Pero yo creo que sirven de ejemplo de muchos de los animales que llegan hasta el santuario. Que Galicia apareció hace 1 mes y medio abandonada en el campo porque al final la explotación animal, pues hay una serie de animales, el pastor va con sus ovejas. Cuando las ovejas son viejas o son enfermas o los cabritos nacen débiles o incluso son partos prematuros o de trillizos, pues no tienen ningún tipo de escrúpulos y los abandonan a morir. Y Galicia la encontró una familia, llamó a la policía, llamó a la Guardia Civil, nadie les ayudaba, ellos no querían dejar la cabrita en el campo porque sabían que iba a morir. Y al final, tras darle muchas vueltas, pues consiguieron contactarnos y acogimos a Galicia. Y la historia de Pablo pues es un poco lo mismo. Nos contactó una protectora que está en Las Rozas, que lo había encontrado la policía entre unos setos abandonado con horas de vida. Y ellos dos, por ejemplo, que al final son bebés, porque todos somos animales, ¿no? Uh-huh. Y cuando acabamos de nacer, da igual que seas humano, da igual que seas un cachorrito de perro, da igual que seas una oveja, cuando eres bebé necesitas una mamá, necesitas el cariño. Uh-huh. Necesitas el apoyo, y ellos dos han crecido aquí, muy lejos de lo que es una granja, que vivirían con miedo, junto a su papá, que en este caso es Edu. Y nosotros subimos los vídeos a la página y la gente se enamora de ellos porque es que es el único lugar donde puede ver cómo es realmente una cabra, cómo es realmente un cordero que vive sin miedo. Y que es que además los dos iban a morir, iban a ser sacrificados para ser un plato de Navidad, ¿no? Que ahora llegan las Navidades y claro, son millones los corderos y los cabritos que son degollados y que pues su vida pasa sin más. Sí, la verdad es una suerte que os hayan encontrado y vamos, invitamos a todas y a todos nuestros oyentes a que se pasen por vuestra página, que os sigan en Facebook, porque realmente, como bien dices, los vídeos son una maravilla y te enamoras de cada una y cada uno de los habitantes. La verdad es que es una maravilla. Pues Laura, no queremos robarte más tiempo porque sabemos que es importantísimo para tus hijos y tus hijas, así que darte... Yo encantada de hablar de ellos. Yo encantada de que nos estés aquí hablando hoy y que nos acompañes. Así que nada, te mandamos un abrazo enorme, no solo para ti, también para Eduardo y para todas y todos los habitantes del santuario. Pues muchas gracias a vosotros y un abrazo enorme de vuelta y a todas las personas que nos escuchan. Muy bien, Laura, esta es tu casa. Buenas noches. Buenas noches. Two. una de esas personas que ha decidido ser vegana de la noche a la mañana después de ver uno de los documentales más importantes sobre la explotación animal. Recuerdo que fue justo el día después de mi cumpleaños. Un amigo quería regalarme un documental sobre un grupo de música, pero como no le había dado tiempo a comprarlo, me trajo el documental que cambiaría mi vida completamente. Es el documental de Earlings, un ensayo audiovisual que muestra la explotación animal en todos sus campos. Recuerdo cómo al día siguiente, a media mañana, me acomodé en el sofá y puse la película en el reproductor. Las imágenes empezaban a pasar. La voz de Joaquín Phoenix iba penetrando como una letanía desgarradora. A los 10 minutos ya estaba la empatía apretándome el corazón y a cada venda que se me iba cayendo le acompañaba una lágrima. El cambio fue inmediato. Ese mismo día decidí eliminar los productos de origen animal de mi vida. Pero no solo Earlings confirmó mi cambio. El libro de introducción de los derechos de los animales, Tu hijo o tu perro, de Gary Franchone, asentó los pilares de mi decisión en el cambio hacia el veganismo y mi comienzo en el activismo. Si echo la vista atrás, me doy cuenta de que en los momentos importantes de mi vida, en mis epifanías particulares, siempre ha habido un libro de por medio. El poder de la palabra escrita sigue siendo inmenso, aporta zonas de luz que no obtenemos de otras artes. Un buen libro leído en el momento oportuno no solo puede llegar a transformarnos, como pedía Borges, sino que puede cambiar una vida humana o no, incluso salvarla. Estas palabras que os acabo de leer son del libro El día que dejé de comer animales, del escritor Javier Morales. Un libro sincero y valiente que se acaba de publicar, en el que el escritor nos cuenta su proceso hacia el derecho de los animales y comparte sus charlas y reflexiones junto a Óscar Horta, Jorge Richman, Javier Moreno, Ruth Toledano y Marta Ibero de Salvando Peludos. Muy buenas noches, Javier, y muchísimas gracias por acompañarnos. ¿Qué tal estás? Hola, buenas noches y encantado de compartir este momento con vosotros, claro. Y nosotras encantada de que estés, por supuesto. Básicamente después de haber leído tu libro, automáticamente me puse en contacto contigo porque me parecía muy interesante poder charlar un ratito contigo y que se pudiera compartir esta charla con todas nuestras oyentes. Y además el libro nos cuenta como de una manera muy personal y amable también tu proceso en el adentramiento en el mundo de los derechos animales. ¿Cómo decides comenzar este proyecto, Javier? Pues mira, viene de lejos. Ahí lo cuento, evidentemente el libro es precisamente el relato de este proceso. Uh-huh. Viene de lejos, a mí siempre me había interesado la ecología, los animales, y tenía bastantes amigos que eran vegetarianos. Y siempre, me planteaba la posibilidad de dar el paso, ¿no? Uh-huh. El caso es que hace como 3 años o así, 2 años y algo, Ruth Toledano me había pedido algún artículo para El caballo de Nietzsche. Uh-huh. Y como yo suelo hacer reseñas y artículos culturales sobre todo, dándole vueltas se me ocurrió leer un libro de un escritor que acababa de publicar Comer animales, de Jonathan Safran Foer. Uh-huh. Que era un escritor de ficción que a mí me gustaba mucho, ¿no? Y lo leí y eso que la solapa pone que cambiará tu vida, pues realmente la cambió, porque fue lo que fue un poco lo que decidí, lo que hizo el empujón que necesitaba un poco para dar ese primer paso hacia dejar de comer carne y pescado, ¿no? Aunque luego, evidentemente, pues uno va entrando en un proceso en el que te das cuenta de que hay otros aspectos también, pues desde el uso de los animales para otros fines, ¿no? Uh-huh. Que también serían igualmente rechazables, claro. Claro. Claro. Y así fue un poco como escribí ese artículo y a partir de ahí se me ocurrió que podía contar cuál había sido mi proceso personal. Uh-huh. Y también un poco como un aprendizaje, ¿no? Un aprendizaje hablando con personas que han trabajado este tema desde hace muchos años, que uh-huh. son referentes y los han mencionado aquí al principio. Sí. Y con los que creía que podía aprender mucho. Claro. ¿Y qué te llevas de todas y todos ellos? Pues me llevo mucho porque, claro, como como todo, el aprendizaje es lento, o en mi caso sobre todo, que además lo digo también en el libro, soy una persona lenta para tomar algunas decisiones. En cierta forma me arrepiento de no haberlo hecho antes, pero bueno, la vida te lleva por donde te lleva, claro, o tú te llevas por donde por donde quieres, ¿no? Me llevo muchas cosas, desde luego, pues sobre todo, mirar los animales de otra manera, ¿no? Eso yo creo que sería lo fundamental, más allá de lo evidente, más allá de lo que nos ha enseñado la cultura que hemos mamado desde pequeños, ¿no? Que son como objetos que tienes al lado, o prácticamente, y que puedes hacer con ellos lo que quieras, ¿no? Entonces eso sí que ha cambiado, evidentemente. Claro, claro. Hay una cosa también, leyendo tu libro, que me ha gustado mucho, que es también lo que hacía pie al comienzo, ¿no? La valentía que demuestras, ¿no? Ya que además, en una de las entrevistas, te cuestionan el cómo puedes escribir un libro de estas características si no eres vegano. Y la verdad me parece tremendamente honesto por tu parte, ya que yo creo que cualquier otra persona probablemente esa parte no la pondría en el libro. ¿Qué sentiste en ese momento? Bueno, ese fue Rafael Doctor Roncero, que por otro lado fue muy generoso. Pues no sentí nada, porque... Bueno, no sentí nada. A ver, a mí no me gusta juzgar a nadie, eso para empezar, ¿no? Y yo, además, el planteamiento que tenía con este libro era el de un neófito, alguien que acaba de llegar y que estaba aprendiendo. Con lo cual, mi libro no está dirigido hacia... Bueno, y también, pero no especialmente hacia gente que ya está muy convencida y que ya lo tiene todo clarísimo, sino precisamente a esa gente intermedia que a lo mejor es sensible hacia los animales, hacia los derechos, está en contra de los toros, yo qué sé, y a lo mejor no se ha planteado todavía su alimentación, ¿no? Entonces me parece que a mí me sirvió mucho una conversación que tuve con Javier Moreno, precisamente, que fue uno de los primeros a los que entrevisté, y él me decía... antes, cuando me preguntabas qué había aprendido, pues esa fue una de las principales cosas. Él me decía que en este movimiento, al principio, ellos habían sido muy radicales, entre comillas, a la hora de lanzar el mensaje, ¿no? Como muy taxativos entre... a la hora de lanzar el mensaje, como que tenía que ser todo o nada, ¿no? Y entonces él se dio cuenta, bueno, ellos se dieron cuenta de que en Igualdad Animal, de que precisamente había muchas formas de llegar a la gente y que había que utilizarlas, y que eso estaba demostrado desde el punto de vista de la psicología, ¿no? Entonces yo creo que en el mundo de la defensa de los derechos de los animales no sobra nadie, sino que todas las miradas son importantes. Entonces, cuando él me dijo eso, bueno, pues yo, el veganismo es algo que tengo ahí en el horizonte, pero porque es un paso natural en cierta forma, pero tampoco me sentí cuestionado, y como era un libro que yo intenté ser honesto desde el principio, me pareció oportuno reflejarlo. Sí, de hecho, eso se respira en el libro en todo momento, y además la manera que tienes, ¿no?, de escribir es muy golosa, ¿no? Es como enseguida metes al lector y la lectora, ¿no? Por lo menos a mí me ha pasado así. Pues aparte, claro, que te lo devoras, me lo he devorado en una tarde y media prácticamente. Y además, con la experiencia misma, ¿no?, que has tenido a la hora de realizar este libro, Javier, ¿tú cuáles crees que son los mecanismos que necesitamos para acercarnos, pues precisamente, ¿no?, a un público como eras tú en su momento, ¿no?, preocupado por los derechos animales, pero bueno, que a lo mejor no tiene un contacto directo con este tema, ¿no? Pues es una pregunta muy interesante, ¿no?, y es el quiz de la cuestión. Yo creo que poco a poco se ha abierto, bueno, yo creo que ya la grieta se ha abierto. Hace muchos años, yo me acuerdo que tendría 20, ¿no?, y vivía con un chico que era inglés y era vegetariano, y de vez en cuando le acompañaba, y era muy difícil en Madrid encontrar un sitio donde se pudiera comer, un vegetariano, digamos así, ¿no? Ahora estoy escribiendo un reportaje precisamente sobre ese tema, y hay decenas y decenas de sitios donde elegir, la gente está mucho más sensibilizada. La forma de que la gente cambie la mirada, pues yo creo que es muy diversa. Por un lado, yo creo que lo que estáis haciendo muchos activistas, pues este programa mismo, El Caballo de Nietzsche, por citar algunos, vamos, pero hay muchos y muchas organizaciones, Igualdad Animal, un partido político como el PACMA, no lo sé, muchas personas que están ahí detrás y que son activistas y que llevan mucho tiempo, o lleváis mucho tiempo trabajando. Yo creo que, por un lado, eso está calando en la sociedad, que cada vez es más receptiva, pues, a lo que supone una tremenda injusticia, ¿no?, que es el trato hacia los animales. Por otro lado, es verdad que hay gente que podía ser mi caso, ¿no?, de gente un poco intermedia que está ahí a punto, y yo he pensado mucho en esas personas al escribir el libro, porque sé que solo les falta un pequeño empujón, pues, para poder llegar, ¿no?, para poder llegar a ellos y que vean que lo que comen bueno, pues era antes un ser vivo, ¿no? Uh-huh. Sería un poco el mensaje, si es que quiero lanzar un mensaje que quería lanzar, en un ser vivo al que se le ha tratado muy mal desde el punto de vista ético, y hay muchas razones para dejar de hacerlo, vaya. Uh-huh. ¿Y tú cómo ves, ¿no? el hecho de que, bueno, no sé, a lo mejor yo no soy muy optimista, ¿no? Pero viendo que cada vez, digamos que la sociedad consume menos libro, ¿no? Menos literatura, ¿tú cómo ves que sigamos utilizando estas herramientas? Porque yo soy una gran defensora de los libros, de hecho, lo indicaba al principio, ¿no? Que un libro ha sido también algo que ha sentado mis pilares en la decisión sobre el veganismo, ¿no? Pero ¿tú cómo ves cara al futuro? ¿Crees que podemos seguir teniendo el libro como una herramienta importante dentro de nuestra causa, o crees que la sociedad cada vez lee menos? Pues mira, yo creo que sí. Para mí la lectura es una resistencia. Suena un poco solemne, pero lo creo. Uh-huh. Eso no quiere decir que la lectura esté en contra de otros medios. Uh-huh. Pues ahora mismo, por ejemplo, la radio o otros documentales como este que se acaba de hacer público, el de Matadero, ¿no? Uh-huh. Que es terrible, y que son formas que es verdad que son mucho más masivas, ¿no? Porque uh-huh. la imagen es la que prevalece. Pero a mí me parece que la forma, lo que implica la lectura, implica también una forma de resistencia del ser humano, uh-huh. O por lo menos quiero pensarlo, ¿no? Y apela uh-huh. un poco a nuestra ética, uh-huh. y apela también a una forma diferente de mirar el mundo, más pausada. Hace poco también, en un libro que leí, de Jorge Risman, ¿no? Uh-huh. Que también lo entrevisto en el libro. Y hablaba de una sociedad en la que uno pudiera permitirse el lujo, porque tiene tiempo, de poder leer una novela de 1000 páginas, ¿no? Yeah. Yo creo que la lectura es un refugio contra el estrés, un refugio contra esta rapidez con la que también nos incitan a vivir, ¿no? Y, uh-huh. o nos obligan a vivir. Y a mí me parece que sí que tiene futuro, ¿no? Yo creo que el día en que la lectura no haya desaparecido, y ahí digo que me da igual el formato, sea digital uh-huh. o en papel, que eso no importa tanto, uh-huh. pero la lectura, digamos, reflexiva, pues yo creo que habremos perdido una parte como seres humanos, como lo hemos perdido durante mucho tiempo al no darnos cuenta de algunas causas, por ejemplo, esta de los animales, ¿no? Claro. O sea, que es un vacío ético que hemos lastrado durante siglos, vaya. Claro. Bueno, pues nos vamos a quedar con eso, nos vamos a quedar con que ojalá nunca desaparezca un libro, sea en el formato que sea, porque son muy necesarios, las humanidades son vitales en nuestra pues sociedad. Sí, eso creo. Pues nada, Javier, darte las gracias, porque sabemos que, cómo es tu tiempo y apremia, así que un millón de gracias, la verdad, ha sido un placer tenerte aquí con nosotras, Javier. Oye, pues muchas gracias a ti, Ruth, y al programa, enhorabuena, porque, bueno, la verdad es que hacen falta también programas como este para abrir conciencia, ¿no? Y yo creo que además está muy bien desde todos los puntos de vista, musicalmente, me parece una pasada además. Pues muchísimas gracias. Un placer estar con vosotros, gracias. El placer es mutuo, chao. Chao, hasta luego. Passion is radical. tenido un programa lleno de experiencias que probablemente muchas y muchos de vosotros hayáis experimentado. Algunas de ellas muy difíciles y de mucha dureza, pero muchas otras llenas de satisfacción y alegría. Y es con esto con lo que nos tenemos que quedar. Las experiencias no solo nos transforman a nosotras y nosotros, sino que también generan un cambio a todo aquello que nos rodea. Un cambio para hacer un mundo mejor. Como siempre, esperamos que disfrutaseis del programa de hoy. Y Alex Gavasa en los mandos y una servidora os dan las gracias a todas y todos por acompañarnos en esta hora. Y os deseamos que tengáis una fantástica noche. Nos oímos la próxima semana aquí en La Osa Perdida. Till every cage is empty.